Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidas, bienvenidos a un programa que hoy, os puedo asegurar, nada tiene que ver con los realizados hasta ahora. Empezando por la sintonía que hoy, excepcionalmente, la he cambiado. Y es que lo fácil hubiera sido, pues no sé, mantener una entrevista con Manolo Garzón, Metrónomos es el nombre del artista, sobre su álbum El niño con el pijama de rayas, y durante la segunda hora, pues limitarme a poner algunos de los temas de este trabajo. Pero quien me conoce ya sabe que no soy persona sencilla y he preferido ofrecer algo, no sé, diferente a lo establecido. No sé si se entenderá, si lo comprenderán, pero es desde luego lo que a mí me pedía el cuerpo. Así que hoy, aquí, ahora, comienza una noche muy especial. La noche del niño con el pijama de rayas. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía. Con tu amigo, Amigo Luna. Yo soy el sobreviviente de turno que apareció por casualidad para relatar del humo del crematorio, del olor a carne quemada, de las formaciones bajo los copos de nieve, del trabajo forzado letal, de la succión del tuétano de la vida, de la esperanza que no se acaba, del salvajismo de la bestia humana llamada hombre. Jorge Semprún, ¿la escritura o la vida? Un sistema jerárquico estaba compuesto de prisioneros. Los encargados o supervisores, capos, eran la élite del campo, una élite temida y envidiada. Entre los capos judíos hubo aquellos que intentaron mejorar la situación de sus correligionarios, aunque no faltaron quienes se ensañaron con ellos. Cuando el prisionero arribaba al campamento, debía entregar su ropa y efectos personales. Su cabello era rapado y recibía como vestimenta un uniforme a rayas de prisionero y un par de zuecos de madera. La expectativa de vida en un campo de trabajos forzados era por lo común de algunos meses. Luego de ese tiempo, el preso se convertía, en la jerga del campo, en un musulmán, un ser humano en estado de completa extenuación y debilidad, de tal modo que apenas podía moverse y comunicarse. ¡Hola, cielo! ¡Madre! ¿Qué están haciendo? Hay una celebración. ¿Una celebración? Tu padre ha sido ascendido. Significa un trabajo mejor. Sé lo que significa. Y por eso daremos una pequeña fiesta. Pero seguirá siendo soldado, ¿verdad? Sí, mi cielito. Solo que uno más importante. Antes que nada, buenas noches a los oyentes de La Luna y Compañía. Metrónomos nace a finales de los 90 cuando estudiaba en el conservatorio. Al poco de empezar, casi sin conocimientos de armonía prácticamente, empecé a componer. Esas composiciones acabaron siendo el que después fue mi primer álbum. En aquel momento decidí usar un seudónimo. Y sí es verdad que utilicé este porque en esa época los profesores incidían mucho en la importancia de mantener el tempo en todos los estudios, en las obras de guitarra que tocaba, en prácticamente en todo. Y también tenía yo cierta obsesión entonces por el tempo y por mantenerlo y ser constante, y elegí Metrónomos como seudónimo. Después, cuando lo publiqué el álbum en 2012, pues lo decidí mantener, como podría haber elegido cualquier otro, pero lo mantuve y ahí queda hasta ahora. Detrás del proyecto musical Metrónomo estoy solo yo. Yo soy Manolo Garzón, como decía antes, estudié guitarra clásica en el Conservatorio de Jaén. Empecé en el conservatorio a los 26 años, sin conocimiento prácticamente ninguno. Partía de cero. Tenía el gusanillo de que quería aprender música. Cuando era pequeño, llegó a casa un teclado, un Casio VL1, que era más un juguete que otra cosa. Pero con ese mini teclado adquirí oído musical y cierta habilidad, y con la mano derecha para manejarme ahí en esa mini tecla, y tenía ahí el gusanillo de que quería estudiar música. Pero acabé un poco en el conservatorio de casualidad. Y en guitarra clásica, pues también un poco de casualidad. No era algo premeditado que quisiera estudiar guitarra. Yo quería estudiar piano, pero la guitarra era más asequible. Y entonces entré por ahí, con la intención de aprender un poco, estar un par de años y poco más. Sin embargo, pues acabé haciendo todo el grado medio de guitarra y me picó el gusanillo y ya me quedé enganchado. Luego, cuando acabé ya en el 2006, acabé el conservatorio y prácticamente aparqué la música. Tocaba así en algún grupo y tal, pero nada que a mí me terminara de completar para hacer mi propia música. Hasta que en 2012 decidí publicar el álbum que había compuesto en mi estudio de conservatorio. Y la verdad es que, sorprendentemente, pues tuvo buena recepción. Tenía mucha escucha y no sé, me llamó la atención y eso me forzó a seguir en esto. Yo mismo me obligué. Entonces, en 2013 publiqué Far Away From Home y en 2015 The Long Road, son dos álbumes que sí podrían estar enmarcados en la música New Age, pero bueno, con diferencias, tendencias, y ahí estaba todavía buscando mi propio sonido, ¿no? Luego, en 2018, publiqué El Pijama de Raya, que era un álbum estrictamente orquestal, basado en la novela, que es el que vamos a ver esta noche en el programa. Luego, en 2021, publiqué Los Celtas, un álbum conceptual basado en música celta en un amplio sentido de la palabra. Y bueno, pues ahí sigo. También he publicado algunos sencillos para algunos proyectos y tal, pero ahora ya estoy trabajando en cosas nuevas y ya de la composición no creo que pare en un futuro próximo, por lo menos. Uno de los momentos más aterradores para los prisioneros era la formación Apple, que se realizaba al amanecer o por la tarde, cuando los prisioneros regresaban del trabajo. Estos debían permanecer en posición de firmes, sin posibilidad de moverse, a menudo por varias horas a la intemperie. La rutina en el campo estaba compuesta por una larga serie de órdenes y obligaciones, habitualmente dictadas a todos los prisioneros, unas pocas a algunos individuos, la mayoría conocidas y algunas imprevisibles. todas las fuerzas del prisionero se invertían en superar las distintas etapas de esa rutina diaria: amanecer temprano, arreglo de la litera, formación, marcha al trabajo, labor extenuante, espera de la comida diaria, consistente por lo general en una sopa insípida de algún vegetal y media hogaza de pan, alimentación insuficiente para quienes realizaban pesadas tareas, regreso al campo, formación vespertina y así sucesivamente. Padre no es horrible, ¿no, Gretel? Es un buen hombre. Pues claro que sí. Pero está a cargo de un sitio horrible. Solo es horrible para ellos, Bruno. Debemos estar orgullosos de él ahora más que nunca. Está luchando por nuestra patria. La primera vez que leí la novela del niño con el pijama de raya, la verdad es que me parecía que contaba una historia terrible, pero vista a través de la inocencia de los niños, y me dejó una sensación un tanto extraña. Luego, cuando decidí ponerle la música, tuve que leerlo varias veces, y entonces vi la gran cantidad de detalles que en la primera lectura se escapan, y me di cuenta sobre todo de que es una novela realmente triste. Yo no encuentro personajes que sean felices, todos tienen su pozo de tristeza y de amargura, y a mí me dejó una sensación un tanto extraña, tanto la primera vez como después, yo creo que incluso peor. Y no es que no me gustara, de hecho me encantó, por eso mismo decidí ponerle la música. Pero tenía algunos sentimientos un poco encontrados, ¿no? No sé describir exactamente qué sensación me dejó. Quizá por eso mismo le puse la música, para expresar con música lo que no puedo expresar con palabras. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Los campos de concentración fueron la herramienta de tortura y de terror de la política nazi entre 1933 y 1945. Se crearon más de 40.000 campos que ocuparon el extenso conjunto de prisiones a lo largo de toda la Europa ocupada. El complejo Auschwitz estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. El lugar fue escenario de torturas, trabajos forzados, deshumanización sistemática, ejecuciones y muerte en masa en cámaras de gas. Al menos 1.100.000 personas, 90% de ellas judías, murieron allí antes de que el campamento fuera liberado el 27 de enero de 1945 por tropas soviéticas. ¿Qué te parece esto, María? ¿La casa nueva? Bueno, mi opinión no cuenta. Pero no será un hogar hasta que hagamos que lo sea, ¿no crees? Primero conocí la película. Vi la película cuando se estrenó en el cine y la verdad es que tampoco fue una película que me terminara de llenar. Bueno, una más, una película más de tantas que la ve y la olvida y apenas la recuerdo. Pero la novela sí está claro que me enganchó. Cuando la leí después, prácticamente ni me acordaba de la película, ni me acordaba de la trama. Y la novela sí está claro que me enganchó de principio a fin. ¿Dónde está madre? Ha salido. ¿Cuándo volverá? Supongo que pronto. Pero tranquilo. Podría morir desangrado. No vas a morir. El niño con el pijama de rayas es una novela correspondiente al género de drama publicada en 2006 por el autor irlandés John Boyne. Se han vendido más de 5 millones de ejemplares de esta obra por todo el mundo y ha sido traducida a más de 30 idiomas. La acción se narra desde la inocente óptica de Bruno, hijo de un oficial de la Schutzstaffel, que se muda junto a su familia a un lugar llamado Auschwitz. Bruno traba amistad con un niño judío llamado Samuel que vive al otro lado de una reja y que, como otras personas en este lugar, viste un pijama de rayas. Después de publicar en 2015 The Long Road, estaba en blanco, tenía que hacer un nuevo álbum. Y lo que sí tenía claro es que lo nuevo que hiciera tenía que ser un reto. Yo concibo los nuevos discos como una oportunidad de hacer una cosa distinta de lo que haya hecho anteriormente. Y pensé en hacerlo orquestal, pero en hacer una banda sonora. Digo, ¿una banda sonora de qué? Y digo, bueno, una novela. Entonces empecé a mirar lo que había leído en los últimos años y revisando pues encontré El niño con el pijama de raya y encontré otra que era mi candidata, que era Matar a un ruiseñor. El problema que tenía con Matar a un ruiseñor era que la película la conocía de cabo a rabo, la novela me encantó y la música de la banda sonora de la película la conocía bastante bien y me resultaba muy difícil separar lo que ya conocía. Abstraerme de lo que conocía y hacer una cosa nueva me costaba mucho, así que la descarté precisamente por conocerla demasiado y pasé al niño con el pijama de raya. De la película no me acordaba de nada, la banda sonora no la había escuchado, así que partía de cero y ahí fue ya donde tomé la decisión y entré al ataque. Antes de hacer el álbum no la quise escuchar ni quise volver a ver la película. Y después de acabarlo, tampoco he visto motivo para confrontar lo que yo he hecho con lo que hizo otra persona para otro medio distinto. Poner banda sonora en una película no es lo mismo que musicar una novela. Así que no me influyó para nada, no he vuelto a ver la película ni la banda sonora la he escuchado siquiera. Un soplo de inspiración y dos días y medio de escritura. Al amanecer del 28 de abril de 2004, tuvo una revelación, un rapto de inspiración, al ver pasar por su cabeza la historia de Bruno, de principio a fin. Fue a su ordenador y empezó a escribir durante dos días y medio, sin apenas interrupciones. Tuve la sensación de que la voz de ese niño me decía lo que tenía que escribir. Esa voz habitó en mí durante la escritura. Había algo en mí que me decía, no pienses, no analices, deja que hable el niño. Cuando acabé, tuve la sensación de que había escrito algo especial. Son palabras de este novelista que con esta experiencia queda emparentado a escritores como Marguerite Duras, quien decía escribir lo que una voz susurraba a su oído. La acción se narra desde el punto de vista de Bruno, el hijo de 8 años de un militar de alto rango nazi. Él y su familia se ven obligados a abandonar Berlín cuando a su padre lo destinan para trabajar en el campo de concentración de Auschwitz. La familia acepta el cambio, pero no de buen grado. El joven, desde la ventana de su habitación, puede vislumbrar varias casas y muchas personas que visten pijamas de rayas. La inocencia característica de un niño de su edad le hace creer que son granjeros, cuando en realidad son los judíos presos del campo. Cansado de estar solo en su nueva casa, sin ningún amigo con el que jugar, conoce a Pavel, un antiguo médico devenido ahora en sirviente de la casa en el campo, quien le ayuda a montar su columpio. Bruno, mientras explora los alrededores a través de una alambrada, conoce a Samuel, con el que comienza a relacionarse hasta que se convierten en amigos. sin que sus padres sepan nada al respecto, Bruno va cada día a jugar y a llevarle comida a su nuevo amigo, mientras éste le cuenta la historia de cómo llegó allí y las terribles condiciones en las que vive. Hola, estoy explorando. ¿Y tú qué haces? Pues construir un barracón. ¿Tienes muchos amigos ahí? Algunos, pero me peleo con ellos. Por eso suelo venir aquí, para quedarme solo. Es complicado, es un proceso complejo. La verdad es que la mayoría de las veces compongo directamente sobre pentagrama en blanco y sin ayuda de teclado ni de la guitarra. Directamente escribo sobre el pentagrama. Utilizo un software de edición musical que es el que me ayuda a ir escuchando lo que voy haciendo, y normalmente pues tengo una idea muy básica, quizá alguna pequeña melodía, pero sobre todo lo que tengo es la sensación del sentimiento que quiero plasmar en la canción que vaya a hacer. Y bueno, pues poco a poco va saliendo una idea, la voy desarrollando, la voy armonizando. Quizá a partir precisamente del Pijama de Raya me he vuelto un poco más ordenado, porque ese álbum ha sido el más complejo y tanto pues por número de temas, por la instrumentación, la armonización, los arreglos. Ha sido el más complejo que he hecho hasta ahora, con muchísima diferencia. Y entonces quizá me he vuelto un poco más ordenado y últimamente pues estoy más haciendo los temas solo para piano y después los voy desarrollando, armonizando, instrumentando con distintos instrumentos. Pero hasta esa fecha iba un poco así a lo loco, ¿no? Entraba al ataque y al mismo tiempo que estaba escribiendo la melodía, estaba instrumentando y estaba armonizando y haciendo arreglos y haciéndolo todo sobre la marcha. En ese álbum en concreto, como era todo orquestal, pues tampoco tenía posibilidad de meter guitarra, meter la guitarra eléctrica o la clásica. Entonces ahí tenía un marco más concreto, ¿no? Al final parto de una idea muy simple y una cosa te va llevando a la otra. Voy desarrollando poco a poco y hasta que los temas se acaban completando. En 2008 se rodó una adaptación cinematográfica de la novela a cargo de Miramax Disney, protagonizada por Asa Butterfield, Jack Scanlon, David Temlis, Vera Farminga, Sheila Hancock y Ruben Frien. Dicha película fue dirigida por Mark Herman con un guion creado a manos del mismo director con la colaboración del autor de la novela. La banda sonora fue compuesta por James Horner. El estreno internacional tuvo lugar en la 56ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Cuando empecé con el proyecto de este álbum, yo no tenía intención de hacer más de 10 o 12 temas. Era hacer un álbum típico de 45 o 50 minutos y ya está. Pero conforme me fui entrando en la temática, me fui documentando y pues iban surgiendo más ideas y más, hasta que decidí que me daba igual la duración que tuviera, que tenía que hacer un trabajo serio y bien hecho. Y claro, me fui hasta los 37 temas, la hora y 20 de duración, la cosa se extendía y se iba extendiendo y... Pero bueno, yo creo que era lo que tenía que hacer. Cada tema yo los tengo pensados para una escena concreta. La ubiqué en un capítulo y en una zona concreta de cada capítulo. Pero no creo que esté pensado como una banda sonora de música de fondo para escuchar mientras lees la novela. Yo lo tomaría más bien como un complemento. Parar de leer y escuchar quizá los temas del capítulo y ver si apoyan tus sensaciones de la lectura. Esa era más bien la intención. Remarcar lo que había pasado en ese capítulo. En el libro El niño con el pijama de rayas vemos que Samuel y Bruno nacieron exactamente el mismo día. Sin embargo, sus vidas son completamente distintas. Bruno vive en una familia acomodada. Es el hijo de un militar y su mayor preocupación es no tener con quién jugar. Sufre por el aburrimiento y porque está muy disgustado con el nuevo hogar en el que le ha tocado vivir. No entiende por qué tiene que mudarse y dejar a sus amigos de siempre. Samuel, por otra parte, es judío. Por ello, ha sido condenado a vivir en un campo de concentración. Como consecuencia, sus preocupaciones son muy distintas a las de Bruno, aunque en él también se dibujan esos deseos y la inocencia de los niños. Esta contraposición de realidades nos muestra cómo nuestra procedencia puede marcarnos de por vida y condenarnos. Nadie elige dónde nacer. Nadie tiene la culpa de pertenecer a una u otra cuna. Los niños no entienden estas diferencias y ven en el otro a un igual, a un amigo con quien jugar y compartir aventuras. No pueden comprender por qué les separa una barrera si han nacido el mismo día, si en el fondo son tan parecidos. La barrera en este caso es real, pero también podemos verla como un símbolo. Dos niños nacidos el mismo día, dos niños iguales, pero dos realidades muy distintas. Actualmente miramos a los nazis con desprecio, pero en el momento en que nació Bruno, tuvo suerte, o al menos más suerte que Samuel. Podríamos decir que esa barrera, esa contraposición de realidades, todavía existe en nuestros días, aunque de forma evidentemente distinta. No es lo mismo nacer en un lugar del mundo que en otro, en una familia acomodada o en una familia carente de recursos. El niño con el pijama a rayas nos enseña el valor de mirar hacia adentro en la búsqueda de un sentido y a no perder la fe en la humanidad, porque incluso en las circunstancias más difíciles es posible encontrar un hombro amigo. Y quizá esa sea la enseñanza más importante que transmite esta obra a los más pequeños de la casa. La verdadera amistad no entiende de raza, religión o clases sociales, sino que se basa en el cariño, la comprensión y la honestidad mutua. Este libro, esta obra, nos enseña que la amistad sincera no es más que el estrecho vínculo que creamos de forma voluntaria con otra persona, con el único fin de compartir parte de nuestra experiencia y ayudarla a convertirse en alguien mejor, de la misma manera que aprendemos a crecer a su lado. Un gran aprendizaje que los niños deberían tener en cuenta y no olvidar durante toda su vida. No encuentran a papá. Se marchó con otros hombres a hacer un trabajo y ninguno ha vuelto aún. También tengo malas noticias. Me voy a marchar. ¿Para cuánto tiempo? Eso es lo malo. Creo que para siempre. Madre dice que este no es sitio para niños. Menuda estupidez. ¿Cuándo te vas? Mañana, después de comer. Entonces, yo ya no volveré a verte. Que se dejen llevar por la música, que disfruten de la escucha, pero sin prisa y sin el estrés diario. Que prueben simplemente a escuchar la música sin hacer nada más. Vivimos ahora en un momento en el que eso ya prácticamente no se hace, se está escuchando música, pero como fondo de algo, está ahí, pero no se le presta atención. Entonces, que prueben a escuchar la música sin interferencia, porque probablemente algunos se lleven una sorpresa agradable y encuentren un nuevo placer, y otros recuperen un placer que ya se le había olvidado, porque ya hace muchos años que prácticamente nadie escucha un disco completo de inicio a fin, ¿no? Y cuando se vuelve a hacer, yo en mi caso lo he vuelto a hacer hace unos años y he reencontrado un placer que tenía ya olvidado. Y nada más, pues muchas gracias por estar ahí y escucharnos, y muchas gracias a ti, José, por haber contado conmigo para tu programa La Luna y Compañía. Buenas noches a todos. Manolo Garzón se encuentra tras el artista Metrónomos y desde su estudio casero, él solo es capaz de crear obras como la que hoy vamos a escuchar. Y lo vamos a hacer de dos formas, este programa y el que viene. El de hoy, acompañando los momentos que inspiraron precisamente cada una de las piezas que vamos a escuchar, todas, esas partes de la obra escrita que yo voy a leer, y ya la próxima semana, dentro de lo que es la segunda hora del programa, comprimiremos hasta reducirlos a una sola hora. En ese caso será sin voces que perturben su escucha, porque lo que hoy te ofrezco, querido oyente, es una manera distinta de oír y disfrutar de esta historia llamada El niño con el pijama de rayas. Espero de corazón que os guste. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Capítulo 1. El descubrimiento de Bruno. Una tarde, Bruno llegó de la escuela y se llevó una sorpresa al ver que María, la criada de la familia, que siempre andaba cabizbaja y no solía levantar la vista de la alfombra, estaba en su dormitorio sacando todas sus cosas del armario y metiéndolas en 4 grandes cajas de madera, incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble, que eran suyas y de nadie más. «¿Qué haces?», le preguntó con toda la educación de que fue capaz, pues aunque no le hizo ninguna gracia encontrarla revolviendo sus cosas, su madre siempre le recordaba que tenía que tratarla con respeto y no limitarse a imitar el modo en que padre se dirigía a la criada. «¡No toques eso!». María sacudió la cabeza y señaló la escalera, detrás de Bruno, donde acababa de aparecer la madre del niño. Era una mujer alta y de largo cabello pelirrojo, recogido en la nuca con una especie de redecilla. Se retorcía las manos nerviosa, como si hubiera algo que le habría gustado no tener que decir, o algo que le habría gustado no tener que creer. «Madre», dijo Bruno, «¿qué pasa? ¿Por qué María está revolviendo mis cosas?». «Está haciendo las maletas». —Madre —insistió—, ¿qué pasa? ¡Vamos a mudarnos! —Ven conmigo —dijo ella señalando el gran comedor donde la semana anterior había cenado el Furias—. Hablaremos abajo. Bruno se volvió y bajó la escalera a toda prisa, adelantando a su madre de modo que ya la esperaba en el comedor cuando ella llegó. La observó un momento en silencio y pensó que aquella mañana se había aplicado mal el maquillaje, porque tenía los bordes de los párpados más rojos de lo habitual, igual que se le ponían a él cuando se portaba mal, se metía en un aprieto y acababa llorando. —Mira, hijo, no tienes que preocuparte —dijo ella acomodándose en la silla donde se había sentado la acompañante del Furias, una rubia hermosísima, y desde donde ésta se había despedido de Bruno con la mano cuando padre cerró las puertas. —Ya verás, de hecho vas a vivir una gran aventura. —¿Qué aventura? ¿Vais a mandarme a algún sitio? —No, no te vas solo tú —repuso ella, y por un instante pareció que quería sonreír—. Nos vamos todos, tú, Gretel, tu padre y yo, los cuatro. —¿Y el cocinero? ¿Y Lars? ¿Y María? ¿No seguirán viviendo aquí? —Ellos vienen con nosotros, pero basta de preguntas. Quiero que subas y ayudes a María a hacer tus maletas. El niño se levantó, pero no fue a ninguna parte. Necesitaba aclarar unas cuantas cosas más antes de dar el tema por zanjado. —¿Y está muy lejos? —preguntó—. ¿Ese sitio al que vamos está a más de un kilómetro? —¡Qué gracia! —exclamó madre, y rió de manera extraña, porque no parecía contenta, desviando la mirada como para evitar que su hijo le viera la cara. —Sí, Bruno, está a más de un kilómetro. La verdad es que está bastante más lejos. Bruno abrió mucho los ojos y sus labios formaron una O. Notó que los brazos se le extendían hacia los lados, como solía ocurrirle cuando algo le sorprendía. —No querrás decir que nos vamos de Berlín, ¿verdad? —repuso intentando tomar aire al mismo tiempo que pronunciaba aquellas palabras. —Me temo que sí —dijo madre, asintiendo tristemente con la cabeza—. El trabajo de tu padre es... Subió despacio la escalera hacia su dormitorio, pero antes de entrar miró hacia abajo y vio a madre abriendo la puerta del despacho de padre, que se comunicaba con el comedor, y donde estaba prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Y la oyó gritarle hasta que padre gritó mucho más fuerte que ella, poniendo fin a la conversación. Entonces la puerta del despacho se cerró, y Bruno no oyó nada más. De modo que le pareció buena idea volver a su habitación y encargarse personalmente de hacer las maletas. De lo contrario, María sacaría todas sus cosas del armario sin cuidado ni consideración, incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble y que eran suyas y de nadie más. Capítulo 2. La casa nueva. Cuando vio su casa nueva por primera vez, Bruno abrió los ojos desmesuradamente, sus labios formaron una O y los brazos se le extendieron hacia los lados. Era todo lo contrario de su antigua casa y no podía creer que de verdad fueran a vivir allí. La casa de Berlín estaba en una calle tranquila donde había otras también, muy grandes, y le gustaba contemplarlas porque eran casi iguales a la suya, aunque no idénticas, y en ellas vivían otros niños con los que Bruno jugaba, si eran amigos o a los que no se acercaba, si eran rivales. La nueva, en cambio, estaba aislada, en un sitio vacío y desolado, y no había ninguna otra casa cerca, lo que significaba que no habría otras familias en el vecindario, ni otros niños con los que jugar, ni amigos, ni rivales. La casa de Berlín era enorme, y pese a que Bruno había vivido 9 años en ella, todavía encontraba rincones y recovecos que no había explorado a fondo. Incluso había habitaciones enteras, como el despacho de padre, donde estaba prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones, en las que apenas había curioseado. Sin embargo, la casa nueva solo tenía 2 plantas, un piso superior donde estaban los 3 dormitorios y el único cuarto de baño, y una planta baja donde se encontraban la cocina, el comedor y el nuevo despacho de padre, sujeto presumiblemente a las mismas restricciones que el antiguo. También había un sótano donde dormía el servicio. Alrededor de la de Berlín había otras calles con grandes casas, y cuando caminabas hacia el centro de la ciudad siempre encontrabas personas que paseaban y se paraban para charlar un momento, y personas que pasaban con prisa y decían que no tenían tiempo de pararse. Aquel día no, porque aquel día tenían un montón de cosas que hacer. Había tiendas con llamativos escaparates y puestos de fruta y verdura, con enormes bandejas de coles, zanahorias, coliflores y mazorcas de maíz. A veces Bruno se plantaba delante de aquellos puestos, cerraba los ojos y aspiraba sus aromas. La dulce mezcla de efluvios de toda aquella materia viva le producía un ligero mareo, pero alrededor de la casa nueva no había otras calles, ni nadie paseando tranquilamente, ni caminando con prisa, y por supuesto, tampoco ninguna tienda ni puestos de fruta y verdura. Cuando cerraba los ojos, solo notaba vacío y frío alrededor, como si se hallara en el lugar más solitario del planeta. Era como el fondo de la nada. En Berlín la gente sacaba mesas a la calle, y a veces, cuando Bruno volvía caminando de la escuela con Karl, Daniel y Martin, había hombres y mujeres sentados a aquellas mesas, tomando bebidas espumosas y riendo a carcajadas. La gente que se sentaba a aquellas mesas debía de ser muy graciosa, pensaba él, porque dijeran lo que dijesen, siempre había alguien que se reía. Sin embargo, la casa nueva tenía algo que hizo pensar a Bruno que allí nunca se reía nadie, que no había nada de qué reírse y nada de qué alegrarse. La puerta se abrió un poco más, y Bruno dio un paso atrás al ver aparecer una figura, pero no era padre. Era un hombre mucho más joven y más bajo que padre, aunque vestía el mismo tipo de uniforme, solo que sin tantos adornos. Estaba muy serio y llevaba la gorra firmemente calada. Bruno vio que tenía el pelo muy rubio alrededor de las sienes, de un rubio casi artificial. Llevaba una caja en las manos y se dirigía hacia la escalera, pero se paró un momento al ver a Bruno allí plantado, observándolo. Lo miró de arriba abajo, como si fuera la primera vez que veía a un niño y no estuviera muy seguro de qué hacer con él. ¿Comérselo, hacer caso omiso de él, o pegarle una patada y echarlo escaleras abajo? Al final lo saludó con un rápido gesto y siguió su camino. ¿Quién era ese?, preguntó Bruno. Parecía un joven tan serio y tan agobiado que debía de tratarse de alguien muy importante. «Uno de los soldados de tu padre, supongo», contestó María, que al ver aparecer al joven se había puesto muy tiesa y juntando las manos delante del pecho como si rezara. En lugar de mirarlo a la cara, había bajado la vista al suelo, como si temiera convertirse en piedra si atisbaba sus ojos. No se relajó hasta que el joven se hubo marchado. Ya los iremos conociendo. Capítulo 3. La tonta de remate. Bruno no tiene 9 años, solo tiene 6, decía siempre uno de aquellos monstruos, con un sonsonete bailando alrededor de él e hincándole un dedo en las costillas. «Tengo 9», protestaba él intentando alejarse. «Entonces, ¿por qué eres tan bajito?», preguntaba el monstruo. «Todos los niños de 9 años son más altos que tú». Aquello era cierto, y se trataba de una cuestión particularmente delicada para Bruno. El no ser tan alto como los demás niños de su clase era una fuente de constante amargura. De hecho, solo les llegaba por los hombros. Cuando caminaba por la calle con Carr, Daniel y Martin, a veces la gente lo tomaba por el hermano pequeño de uno de ellos, cuando en realidad era el segundo en edad. «Venga, di la verdad, solo tiene 6 años», insistía el monstruo. Bruno se iba corriendo y hacía sus estiramientos y confiaba en que una mañana despertaría y habría crecido un palmo o dos. Capítulo 4. Lo que vieron por la ventana. «¿Lo ves?», dijo Bruno a su espalda. Estaba satisfecho de sí mismo porque fuera lo que fuese aquello que se veía y fueran quienes fuesen aquellas personas, él lo había visto primero y podría verlo siempre que quisiera, puesto que se veía desde su ventana y no desde la de Gretel. Por tanto, todo aquello le pertenecía. Él era el rey de todo lo que contemplaban y ella su humilde súbdita. «No lo entiendo», admitió Gretel. «¿A quién se le ocurriría construir un sitio tan horrible? ¿Verdad que es horrible? Me parece que esas casuchas solo tienen una planta. Mira qué bajas son». «Deben de ser casas modernas», sugirió su hermana. «Padre odia las casas modernas». «Entonces no creo que le gusten». «No», dijo Gretel, y siguió contemplándolas. Tenía 12 años y se la consideraba una de las niñas más inteligentes de su clase, así que apretó los labios, entornó los ojos y se exprimió el cerebro para comprender qué era aquello. Capítulo 5. Prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. «¿Y bien? ¿Qué opinas?». ¿Qué opino? ¿Qué opino de qué? ¿De tu nuevo hogar? ¿Te gusta?». «No», contestó Bruno sin vacilar, porque siempre procuraba ser sincero. Además, si vacilaba, aunque solo fuera un instante, no tendría valor para decir lo que de verdad pensaba. «Creo que deberíamos volver a casa», añadió con coraje. La sonrisa de su padre se apagó un poco, echó un rápido vistazo a su carta y luego volvió a levantar la cabeza como si meditara bien su respuesta. «Es que ya estamos en casa, Bruno», dijo al fin con voz dulce. Auschwitz es nuestro nuevo hogar. Pero, ¿cuándo volveremos a Berlín? Preguntó el niño, desanimado tras oír aquello. Berlín es mucho más bonito. Vamos, vamos, dijo padre, que no estaba para tonterías. No me vengas con bobadas. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tienen nada que ver con las cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia. ¿Entiendes? Sí, pero... ¿Y tu familia está aquí, Bruno? En Auschwitz. Ergo, este es nuestro hogar. Bruno no sabía qué quería decir ergo, pero no necesitaba saberlo porque se le ocurrió una respuesta muy hábil. Pero los abuelos se han quedado en Berlín, adujo, y ellos también son nuestra familia. O sea que este no puede ser nuestro hogar. Padre reflexionó y asintió con la cabeza. Hizo una larga pausa antes de responder. Sí, Bruno, ellos también son nuestra familia. Pero tú, Gretel, madre y yo, somos las personas más importantes de la familia. Y ahora vivimos aquí, en Auschwitz. Capítulo 5. La criada con un sueldo excesivo. Un portazo en el piso de abajo resonó por toda la casa como un disparo. Fue tan fuerte que Bruno dio un respingo y María soltó un gritito. Se oyeron los pasos de alguien que subía la escalera con prisa. Bruno se acurrucó en la cama y se pegó a la pared, temiendo lo que iba a pasar. Contuvo la respiración asustado, pero solo era Gretel, la tonta de remate. La niña asomó la cabeza por la puerta y pareció sorprenderse de ver a su hermano en compañía de la criada. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó Gretel. —Nada —dijo Bruno a la defensiva—. ¿Qué quieres? —Vete. —Vete tú —replicó ella, pese a que estaban en la habitación de él. Y luego miró a María, entornando los ojos con recelo. —Prepárame la bañera —le ordenó. —¿Por qué no te la preparas tú? —le espetó Bruno. —Porque ella es la criada —replicó Gretel—. Para eso está aquí. —No está aquí para eso —le gritó Bruno. Se levantó de la cama y fue derecho hacia su hermana. —No está aquí para hacérnoslo todo, ¿sabes? Ni menos aún las cosas que podemos hacer nosotros mismos. Salió despacio de la habitación, pero en el pasillo aceleró el paso y bajó la escalera a toda prisa, porque de pronto tenía la impresión de que si no salía de la casa inmediatamente, se desmayaría. Unos segundos más tarde estaba fuera y echó a correr de una punta a otra del camino de la casa, porque necesitaba moverse, hacer algo que lo cansara. A lo lejos vio la verja que conducía a la carretera, que conducía a la estación del ferrocarril, que conducía a su antigua casa. Pero la idea de volver a Berlín, la idea de escaparse y quedarse solo, era aún más desagradable que la idea de quedarse en Auschwitz. Capítulo 7. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Para mantenerse ocupado, Bruno dedicó toda la mañana y toda la tarde de un sábado a preparar un nuevo pasatiempo. A cierta distancia de la casa, en una zona que se veía desde la habitación de Gretel, pero no desde la suya, había un roble de tronco muy grueso. Era un árbol alto, con grandes y gruesas ramas capaces de soportar el peso de un niño. El árbol parecía tan viejo que Bruno estimó que lo habían plantado a finales de la Edad Media, una época que había estudiado recientemente y que encontraba fascinante, sobre todo por los caballeros que vivían grandes aventuras en tierras lejanas y hacían interesantes descubrimientos. Solo había dos cosas que Bruno necesitaba para su nuevo pasatiempo: unos trozos de cuerda y un neumático. Encontrar la cuerda fue fácil, pues en el sótano de la casa se almacenaban varios rollos y no le llevó mucho tiempo hacer algo tan peligroso como buscar un cuchillo afilado y cortar todos los trozos que consideró necesarios. Los llevó al roble y los dejó en el suelo para utilizarlos más adelante. El neumático ya era otra cosa.